persona esta conexión. Juanjo Millás. Buenos días, Juanjo, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Pues mira, aquí ya llevo 9 horas normalizado. Con total normalidad. Oye, esto es un poco raro, pero que te pregunte esto, digamos, pero ¿te ha dicho algo tu madre esta semana? No se me ha parecido. Esta semana no se me ha parecido. O sea que seguimos siendo pobres entonces, ¿no? Seguimos siendo pobres, sí. Semana no hemos comprado lotería. Yo no compro lotería todas las semanas, Javier. Ya sabía yo que ibas a empezar por ahí. Que no soy un ludópata. De broma, pero claro, como el otro día me decía Manuel Vinas, esto que pone mucho, utiliza mucho el Twitter, sí. Y dice, pero tengo que llevar mucho cuidado con no utilizar la ironía, porque la ironía ya no se entiende. Se ha perdido la capacidad para entender la ironía y entonces todo se entiende de forma literal, ¿no? Y claro, es que llevamos 2 semanas gastando bromas con la lotería y las apariciones en Madrid. Entonces hay gente que dice, no hagáis promoción de... De la ludopatía, del juego, ¿no? De la ludopatía, claro, pero... Y te quedas de piedra y dices, pero hombre, no se ha entendido. Bueno, pero fíjate que yo hice un programa contra la ludopatía, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que estuve en una sesión... Salón del juego, sí, sí. En una sesión de psicoterapia y tal. Así que, por favor, no me provoques, porque luego vienen... Oye, pero si tu madre te habla... Ahora, sin embargo, luego... Y a lo mejor te cuento una cosa. Así, luego, lo dejamos para luego, ¿no? Más vale, tarde, vale. Sí. Oye, ¿qué tal? Esto de la normalidad al final es una ampliación de fronteras, ¿no? Nuestra primera frontera era la casa, luego creo que era 1 kilómetro, ¿no? Lo que se permitía pasear, luego sí. La provincia, luego la comunidad. Ahora ya es como que, bueno, pues nos han levantado la última barrera y puedes salir. No sé si a ti te preocupa, sí. Porque hay imágenes que... A mí me da pereza. ¿Te da pereza? Me da pereza porque mira... Es como, primero, la palabra normalización equivale a estandarización. Ya sabes que el primer normalizador de nuestra historia fue Procusto, que es un personaje de la mitología griega, que era posadero, y cuando llegaba alguien a su posada y se acostaba, cuando se dormía, lo ataba a la cama. Y entonces, si medía más que en la cama, le cortaba los pies hasta que se adaptaba al tamaño de la cama. Y si medía menos, lo descoyuntaba y lo estiraba. O sea, que Procusto es el primer normalizador de nuestra historia, de la historia, ¿no? Y entonces yo me quería sentir como reiniciado, ¿no? Como reseteado, como cuando un ordenador no funciona bien y lo enciendes otra vez. Y dice, ah, mira, y se pone como alegre, ¿no? Pero a mí, fíjate que esto me pilla un poco agotado. He engordado un poco, no mucho, pero he engordado un poco. He perdido masa muscular como el resto de mis compatriotas. Y yo creo que estoy un poco como España, ¿no? En ese punto en el que te dices... Es que recuerdo que una comida, un amigo, que estábamos comiendo y tal, y de repente... Dijo, os voy a decir una cosa. Y todos nos quedamos así, pero a ver qué nos va a decir, ¿no? Se va a hacer una colonoscopia. No. Y dijo, no. Eso es lo primero que se te vino a la cabeza. Claro, dice, no. Me voy a abandonar. ¿Cómo que te vas a abandonar? Sí, voy a empezar a comer lo que me dé la gana. Voy a volver a fumar. Voy a volver a tomar licores fuertes. Tiro la toalla. Y se abandonó. Con cierto grado de felicidad, ahora está gordísimo, está todo el día, fuma, a mí me da mucha envidia, claro, fuma puros y bebe un coñac, a mí me gustaba muchísimo cuando bebía estas bebidas. ¿Tá? Entonces, estoy un poco en esa situación, ahora digo yo, ¿qué hago? Me pongo en pie, tiro la toalla, porque yo creo que en estos momentos este país es algo que necesitaba. Necesitaba dosis de entusiasmo brutales, ¿no? O sea, una dosis de entusiasmo brutal, porque yo creo que hay una sensación de... Y yo estoy, vamos a ver, yo ahora no voy a tirar la toalla, yo estoy dispuesto a colaborar, contad conmigo para lo que queráis, cuenta conmigo para lo que quieras, España, ya aviso que empiezo en este momento a afinar unos cuchillos para que ningún obstáculo se me ponga delante. Entonces no se te ha pasado por la cabeza darte un periodo de relajación, digamos, ¿no? Dejarte durante unos meses. Y... de abandono. Sí. No, porque ya es que ya me he abandonado durante el confinamiento, ya me he abandonado, ¿no? Ya no he caminado lo que debería caminar, no he salido lo que debería salir. Pero claro, estoy en un punto peligroso porque el abandono tiene también sus gratificaciones, ¿no? Claro, es una tentación que está ahí siempre. Y además, es una tentación. Hay un punto de inflexión en el que no hay vuelta atrás, ¿eh? Claro, y es una tentación más grande cuanto más mayor eres. Es decir, a cierta edad, el abandono da muchas gratificaciones. Dice, anda, que le den ya por el culo a la realidad. Por lo bueno que está el jamón, que, ¿no? Que yo me retiro. Oye, tú cuando vas a Asturias, porque vas a Asturias dentro de poco, supongo, si no hay, o vamos a tocar madera, la verdad es que esto no debería decirlo hoy, es un día en el que todos estamos más o menos contentos, ¿no? Si no hay rebrotes y si no hay nuevas normas y tal, tú vas a ir pronto a Asturias. ¿Tú cuando vas a Asturias tienes conciencia de que eres, voy a decir madrileño, de que eres forastero, de que te acogen allí y no eres de ellos, digamos? Bueno, en circunstancias normales me acogen muy bien. Yo ya te dije que en todas partes ocurre esto de que si, por ejemplo, tú llegas un día que está lloviendo, te dicen, vas a comprar a la frutería, a la carnicería, lo que sea, te dicen, nos has traído la lluvia. Y bueno, es una broma, pero es una broma que tiene un fondo de... un pelín xenofóbico, ¿no? Porque aunque viene el que viene de fuera es, mira, los bárbaros que vinieron del norte y que acabaron con el Imperio Romano, los llamamos bárbaros en sentido de salvajes, de brutos, pero bárbaro originalmente significa extranjero. Bárbarus, bárbara, bárbarum, es un adjetivo de tres terminaciones en latino y significa extranjero. O sea que, y fíjate con qué significado ha pasado a nosotros, con el significado de bruto, ¿no? Pues en extranjero siempre es, pero claro, en situaciones de que pueda llevar la peste. Pues, y yo entiendo, ¿eh? Porque vamos a ver, yo me pongo en el lugar de un pueblo donde, como el que voy yo, ¿no? Donde no ha llegado virus, donde viven, por supuesto, tranquilos desde ese punto de vista, con una población más bien avejentada, ¿no? Y por lo tanto más vulnerable, y han visto cómo se ha tratado a los viejos en esta pandemia. Dadles antibióticos y si es un COVID, mala suerte, ¿no? Entonces me los imagino viendo la televisión de lo que pasa en Madrid. Y me los imagino viendo el Palacio de Hierro habilitado, que es un centro comercial, habilitado para guardar los cadáveres a los que no se puede dar tierra. Y viendo noticias, y viendo los pasillos de los hospitales con gente tirada en el suelo. Y claro, es el apocalipsis, y dice, ¿y estos van a venir aquí? ¿Verdad? O sea, yo entiendo, yo cuando llegue a Asturias ya he decidido que yo por mi cuenta me voy a pasar unos días de desconfinamiento antes de ver a nadie. O sea, de cuarentena más que desconfinamiento, ¿no? Bueno, desconfinamiento, sí. De cuarentena quería decir. De cuarentena para que luego, cuando ya llame a gente con la que me vaya a comer o a tomar una cerveza, ya que estén tranquilos de que ya llevo en Asturias allí 10 días o lo que sea. Sí, sí, porque alguno ya te dirá, nada más verte, pues viene usted de Madrid, ¿no? Claro, y luego esto es una contradicción, porque ahora todas las autonomías, digamos, a las que iba gente de veraneo, están diciendo, es que en otro día Feijóo decía, me parece, ¿no? Sí, 400 Oiga, millones. Que son casi 400 millones, dejen ustedes de practicar el antimadrileñismo, ¿no? O sea, que están las dos cosas, pero sí. En fin, esto es así. ¿Qué se va a hacer? Oye, hay un artículo que tú publicaste en el año 2005, hace 15 años, que decía así: un virus hipotético, aunque letal, nos espera a la vuelta de la esquina. Su antecesor lleva años dando saltos mortales del pollo al pato, del pato a la cigüeña, de la cigüeña a la oca, y tiro porque me toca. Todavía no ha hallado la forma de saltar de un ser humano a otro, pero todo se andará, aseguran los expertos. Cuando eso suceda, bastará con que un individuo infectado estornude para que toda la familia contraiga la gripe aviar. Al día siguiente, los miembros de esa familia repartirán democráticamente la enfermedad. Los niños, que son estudiantes, entre sus compañeros. El padre, que es sobrecargo, entre el pasaje del avión. La madre, que trabaja en un ambulatorio, entre los enfermos de la lista de espera. Insisto, octubre de 2005, publicado en el Diario de Ibiza, supongo que en otros periódicos de prensa regional. En los periódicos del Grupo Prensa Ibérica. ¿Sabes? De Prensa Ibérica. Eres como un cuñado que luego, ahora puede decir, ya os lo decía yo, que esto iba a pasar, ¿no? Yo y Bill Gates sabíamos que esto iba a pasar. Pues verás, yo no me acordaba de este artículo porque yo, en general, cuando estoy escribiendo el segundo párrafo de un artículo, ya no me acuerdo de lo que decía en el primero, ¿no? Pero resulta que el otro día me pone un correo Antonio Lucas, que, como sabes, yo llamo un poeta de guardia porque trabaja en un periódico, trabaja en El Mundo, y un poeta que trabaja en El Mundo, que trabaja en un periódico, es como un poeta de guardia. Es el poeta de cierre, puedes llamarle. Sí, poeta de guardia, que está ahí con la guardia subida todo el rato, ¿no? Y entonces me dice: Juanjo, buscando no sé qué en internet, he tropezado con este artículo tuyo de 2005, y es lo que está pasando ahora mismo, pero el artículo es más largo y cuenta. Y yo leí, ya no me acordaba, que yo leí como si fuera de otro, yo no me acordaba de escribir. Y digo, ostras, pero esto es un pleno a 14, ¿no? Si hubiera sido una quiniela. Ahora bien, te digo, no tiene mucho mérito, porque esto que decía yo lo estaban diciendo ya un montón de virólogos. Esto pasa como con el cambio climático, que cuando llegue el desastre dirá, hombre, pero si venían advirtiendo ya. Mira, precisamente estoy leyendo ahora dos libros, magníficos los dos. Uno se llama Contagio, es de David Quammen, y otro es de Carl Zimmer, y se llama Un planeta de virus. Y que no son dos libros publicados oportunamente o escritos oportunamente, sino que son libros ya publicados. Y son apasionantes, porque el asunto este de los virus a mí cada día me apasiona más. No habría vida si no hubiera virus, ¿no? Y bueno, y esto de la pandemia, pues es que estaba... O sea, cuando yo escribí ese artículo en el que efectivamente contaba lo que pasaba, lo que pasa es que estaba escuchando lo que decían los científicos, ¿no? Y ahora... yo comprendo que haya mucha gente que diga, oiga, pero hemos llegado a una situación ya en la que pueden pasar miles de personas por barajas, en las que nos podemos mover, en las que... Estamos ahí, claro, sí. Esa es la pregunta. Estamos ahí con un virus que está todavía en plena circulación, que lo que ha funcionado es que nos hemos quedado en casa. Nos hemos dejado de ver y hemos parado el contacto, la infección. Pero en cuanto empecemos otra vez a eso, ¿qué va a pasar, no? A mí la verdad es que la idea de un rebrote semejante al brote me da miedo, y no es un temor fantástico, ni es un temor paranoico, ni de gente aprensiva, porque se oye también a gente muy especializada, ¿no? Oye, hay otro artículo que has publicado recientemente que hablaba sobre el contexto, que cuando lo leí me recordó una cosa que me pasó hace unos años. Tuve que llevar el coche al taller y tuve que dejarlo allí, y cuando fui a recogerlo unos días después, era tarde en el día, estaban ya casi medio cerrados, y pues un hombre que había allí me dijo, no, acompáñame, yo le llevo al coche y se lo puede llevar. Y tuvimos que atravesar un aparcamiento que estaba casi oscuro, un poco desangelado, ¿no? Íbamos andando durante 2 o 3 minutos, y claro, no teníamos nada de lo que hablar. Y de repente él me soltó, anda, que lo de Mourinho, dando por hecho que yo como varón, por supuesto, soy amante del fútbol y sabría de qué me estaba hablando, pero a mí me faltaba todo el contexto. Claro. Y tú publicas un artículo con una anécdota similar, pero con otras 4 o 5 palabras que tienen un contexto tremendo y que si no tuviéramos todo ese bagaje no entenderíamos el significado, ¿no? Las palabras son el ave a la Meca. Anda, que no hay contexto ahí, ¿eh? Claro, tú me dices, tú te encuentras con un alemán que sepa español en la calle, trabajáis conversación, y me dices, anda, pues lo de la Meca, y no te entiende. Pero yo otro día voy a comprar el periódico y había un anciano que siempre está mirando los titulares del kiosco, no se compra ninguno, y tenía mala cara, y le pregunté si le pasaba algo, y dijo el hombre, el ave a la Meca, con una tristeza, y claro, no necesitaba decir nada más, es una frase que no tiene verbo, es una frase incompleta, es un sintagma desprovisto de significado, a menos que se pronuncie en el contexto adecuado, que es el nuestro. Y desde la Meca, y ya te viene el rey Juan Carlos, te viene. Claro, ahora te viene el príncipe y el viaje de bodas y la familia real y un dargarín y tal. El contexto es muy importante porque el contexto mueve el significado, el contexto puede resignificar. Bueno, todos han estudiado muy bien los lingüistas, pero mira, en uno de los últimos libros que yo he leído, que es un libro de Anis Rijelmo interesantísimo, que se llama Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo. Ahí sí, hablamos en un tren hace unos meses, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Dedica unas páginas, vamos en el tren, sí, dedica unas páginas al contexto muy didácticas y lo explica muy bien. Por ejemplo, él dice, claro, hace 20 años tú decías, los novios salieron de la iglesia o del juzgado y tú estabas viendo a un hombre y a una mujer. Pero si tú dices, porque en el contexto aquel, la única posibilidad es que los novios que salieran fueran un hombre y una mujer. Aunque sea masculino, aunque tú estés hablando en masculino, ¿no? Los novios, no estás. Pero sin embargo, tú lo dices ahora, dices, los novios salieron del juzgado o de la iglesia. Y te preguntarás, ¿eran un hombre y una mujer? ¿Eran dos hombres? ¿Eran dos mujeres? Porque ahora hay ese tipo de matrimonios. ¿Lo ves? ¿No? Entonces, el contexto es importantísimo porque el contexto habla. El contexto habla hasta tal punto que yo creo que en la misma noticia, redactada del mismo modo, dándole las mismas dimensiones, con el mismo cuerpo de letra y tal, la publicas en El País y la publicas en ABC, y para el lector tiene significados distintos. Pero entonces, para estas polémicas que tenemos ahora, por ejemplo, con las estatuas, debería haber una comisión de contextos que intentara saber, entender un poco el significado del personaje, ¿no? Te enfrentas a la estatua de Churchill, por ejemplo, delante del Parlamento Británico. No, pero es que tuvo comentarios. Sí, pero es que también hizo esto, ¿no? Y entonces habría que hacer una suma y una resta y decidir qué haces con la estatua. Claro, esto, bueno, esto es un debate. Yo proponía una columna, irónicamente, claro, que dije, bueno, pues parte usted la estatua por la mitad y deja la mitad buena nada más. Esta mitad representa la mitad buena del personaje. La otra, la más hemos llevado a un museo de horror, ¿no? Pero, vamos a ver, esto es interesante, ¿eh? Por ejemplo, que todo esto yo creo que empezó antes que con las estatuas, con Lo que el viento se llevó. Claro, Lo que el viento se llevó es una película que transmite la idea de que la esclavitud es buena. Eso es cierto, incluso que es natural, que está en el orden de las cosas. Lo que es malo, eso es malo, que algo, que un producto artístico transmita esa idea, es malo. Pero tiene otros valores. Supongamos además que tiene grandes valores artísticos, etcétera, que son buenos, ¿no? Entonces nos encontramos ante lo que hace unos programas llamábamos una disonancia cognitiva, ¿te acuerdas? Uh-huh. Es decir, dos ideas excluyentes se acaban de instalar en nuestra cabeza. Si somos capaces de convivir con ellas, si tenemos el talento para vivir con ellas, bueno, pues ya veremos, en fin, llegaremos a un acuerdo, ¿no? Si no somos capaces de convivir con ellas, nos radicalizaremos y nos pondremos o bien a favor total de que la novela, de que la película se exponga, tal, o a favor de que la quemen, o tal, ¿no? Mira, Antonio Machado se enamoró de una niña de 13 años, de Leonor, con la que se casó. Y se enamoró cuando era un señor, Sí, sí. Eso desde los estándares de hoy, en fin, sería una cosa horrorosa. Una aberración, ¿no? Sí, sí. Dejamos de leer a Machado. ¿Dejamos de leer a Jaime Gil de Viedma por sus aventuras con los muchachos en Filipinas? ¿Dejamos de ver el cine de Polanski? ¿Dejamos de leer a Lewis Carroll, a Alicia en el País? ¿Dejamos de ver Mad Men porque haya más de casa? que están contentas con su condición de amas de casa, dejando de vernos soprano, porque también hay amas de casa y porque los magos son los buenos. Bueno, yo creo que ante esto, mira, tenemos que aceptar primero la posibilidad de convivir con ideas que se excluyen. Eso es una forma de madurez, ser capaz de hacer eso. Y segundo, tenemos que confiar en la capacidad correctora y resignificadora del contexto. En el Retiro de Madrid, en el Parque del Retiro de Madrid, tenemos una estatua al diablo, a Lucifer. Creo que es la única que hay en el mundo. Nadie ha pedido nunca fíjate, man en estado puro, ¿no? Nadie ha pedido nunca derribarla, pero ni siquiera en el obispado, ¿no? Cristóbal Colón realizó una hazaña a partir de la cual, según un libro de Todorov que a mí me encanta sobre el descubrimiento de América, ¿no?, los hombres descubren la totalidad en la que forman parte, mientras que hasta entonces formaban una parte del todo. Es decir, que con el descubrimiento de América se realiza una hazaña portentosa, porque las dos partes del mundo que permanecían separadas, en cierto modo, se cierran. El término descubrimiento jamás alcanzará la intensidad, esa palabra jamás alcanzará la intensidad semántica de ese momento, ¿no? Es cierto también que esa hazaña dio lugar a uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad. Son verdad las dos cosas. Además, ¿cómo no iban a cometer un genocidio si iban a evangelizar? Y para evangelizar, época era normal matar, ¿no? Era lo normal. Es cierto que había disidencias, estaba el padre Bartolomé de las Casas y tal, pero digamos que el pensamiento dominante era ese. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos a Cristóbal Colón? Pues no, porque yo creo que el contexto en el que estas cosas se miran corrige todo eso. O sea, ya hay que confiar en que la inteligencia de la gente está corrigiendo todo eso, ¿no? La gente que tira la estatua o que la ensalza en exceso es porque es incapaz de convivir con dos ideas que se excluyen en la cabeza, que es una de las tareas fundamentales de la madurez, ¿no? Claro, y tú propones para evitarlo que la estatua se parta por la mitad y que deje solamente la mitad buena expuesta y la otra un museo. Pero claro, la gente no entiende que esto es una ironía y seguramente te lo echarán. Seguramente no entenderán que es una ironía. Porque la ironía, como dice Manuel Vila, no, hay que buscar un emoticono que signifique ironía, ¿no? Oye, hablando de paisajes urbanos, de estatuas, esta semana también volviste a la calle porque os pedí que buscarais uno de esos elementos que antes formaban parte de la vida de una ciudad y que cada vez se ven menos. Y que, sin embargo, te diré que durante este tiempo de confinamiento en el que hemos charlado con tanta gente desde sus casas, en varias ocasiones ese sonido se ha metido, se ha colado una antena, ¿no? Que nunca se había colado una antena antes en el tiempo que llevamos haciendo este programa, y sin embargo un sonido muy particular sí que se ha colado una antena. Vamos a escuchar el inicio, escucha. Yo creo que hoy vamos a desmitificar un poco algo, ¿no? Esto, no sé, estamos aquí en la puerta de un mercado en Alcorcón, que es una localidad que está cerca de Madrid, ¿no? Y estamos esperando a un afinador de cuchillos. Sé que Javier guardaba esa ilusión que apareciera con una moto, con una bicicleta, con su rodillo de afilar en la parte de atrás de la bicicleta y con el silbatito este típico de los afiladores, ¿te acuerdas? Que sí, pasaban siempre por la casa. Me acuerdo sobre todo porque por mi calle todavía algunos domingos o algunos sábados pasa y los vecinos y las vecinas salen con sus cuchillos y tienen la sintonía aquella de la de toda la vida, ¿no? ¿Cómo era? El afinador. El afinador de cuchillos, tenía una retahíla luego de cuchillos, tijeras, todas clases. Luego es curioso porque lo del afilador son ya de los pocos oficios que se van anunciando por la calle y van ofreciendo sus servicios de puerta en puerta, ¿no? A mí nunca me ha dado tiempo cuando han pasado por mi calle a salir y avisarles. Primero porque me da vergüenza gritar por la ventana y segundo porque pasan rapidísimo. Bueno, porque el afinador que pasa por tu calle es un afinador sin fe. Da por supuesto que no va a bajar nadie, entonces va corriendo. Sin embargo, el que pasa por la mía se detiene. los afiladores se dividen en dos, el pesimista y el optimista, ¿no? Pero es curioso, Juanjo, porque es uno de los muchos sonidos que mucha gente recordará, dependiendo de la generación a la que pertenece, ¿no? El del butano también, el choque de las bombonas de butano, sí, también te indicaba que estaba allí, ¿no? Sí, sí. Los tapiceros. Pero lo curioso es que en afilador y en tapicero, por ejemplo, siguen pasando por mi calle. Y yo, claro, yo siempre estoy en la cocina, a lo mejor, porque suelen pasar sábados, ¿ves? Y estoy preparando la comida, y de repente, y claro, te viene una cosa de cuando tenía 7 años, y tal, y te quedas petrificado. Fíjate, tan petrificado me he quedado que jamás he salido a que me afinaran, que buena falta me hace, ¿no? Y a lo mejor porque pensabas que no te daba tiempo a llegar con el cuchillo, o que era peligroso ir corriendo, sí, con los cuchillos, ¿no? No sé, pero es que me quedaba... Yo me acuerdo de esa escena costumbrista, mi madre saliendo con las tijeras. Recuerdo las tijeras, además, porque las tijeras eran especialmente difíciles de afinar, y porque además las tijeras se usaban mucho en casa, bien, porque se cosía mucho, las tijeras de costura, porque había tijeras de muchos tipos, ¿no? Y eso sigue pasando todavía por nuestras casas. Es muy... A mí me produce un... Claro, los sonidos tienen una capacidad para la evocación, que reconstruyen todo un escenario, ¿no? Un escenario, una época de tu vida, ¿no? Intentamos también que pasarais una mañana con un chatarrero. Tengo que decir que hicimos todo tipo de gestiones y llamadas por algún extraño motivo. Cuando escuchaban las palabras grabación o reportaje o periodista, colgaban directamente el teléfono. Ha sido imposible hablar con ellos. Se debe mover mucho dinero. Sí, ahí debe haber... ahí hay algo, ¿eh? Además, el chatarrero tiene otra cosa. El chatarrero no pasa. Por los chatarreros pasaban, pero hasta ayer, ¿no? Con caballo, o sea, con un carro y un caballo, ¿no? Pero tienen, igual que hay hormigas de estas exploradoras, tú cuando ves una hormiga que está sola en un sitio, es una hormiga exploradora, está viendo si hay algo para volver y decirlo, ¿no? Pero estos tienen exploradores, porque tú de repente estás haciendo una obra en la cocina y de repente aparece un señor diciendo, oiga, si quiere me llevo a la nevera, si la va a cambiar. Y te preguntas usted de dónde ha salido, ¿no? Pues ahí está. ¿Y usted de dónde ha salido? Pues nada, exploradores, avistadores que tiene. Claro. Déjame recordar que en el reportaje anterior que hicisteis en Mercamadrid, tú te compraste un afilador de cuchillos, no sé si eléctrico, ¿es eléctrico? No, es simplemente una V en la que tú una V de carbono, manual, en la que tú metes en cuchillos y manual, o pasas, vale, así y afina, ¿no? ¿Y has verificado que es efectivo? Sí, afina. No, afina. Tiene además dos Vs, ¿no? Dos cortes. Uno es, creo que de carbono, no sé si me equivoco, ya me corregirán, y el otro, curiosamente, es de cerámica. O sea, entonces tú primero afinas en el de carbono, digamos, haces la parte más sucia de la devastación, y luego en afinado fino lo haces en la otra hendidura, que es, por ejemplo, esa segunda hendidura es muy importante para los cuchillos de hacer sushi y sashimi. Yo tengo la fantasía de que un día aprenderé a cortar el pescado para hacer sushi y sashimi, ¿no? Y entonces ahí te indica, en las instrucciones te indicaba que esa V de cerámica es especial para afinar cuchillos que luego vas a destinar a estos cortes. Quedan muy pocos afiladores, los que ahí han evolucionado. Vosotros buscasteis a uno que representara muy bien el gremio y a pasar la mañana con él. Mira, aquí está. Y nada, ni de moto, ni de bici, ni de nada. Una furgoneta. Hola, Jesús. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pero tú eres muy joven. Bueno, depende. Tengo 45 años. Claro, porque siempre se piensa que este es un oficio ya, digamos, en vías de extinción y por lo tanto hecho por gente más mayor, pero no está en vías de extinción, ¿no? Cada vez hay menos. Esto al final llegará un día en que se perderá, supongo. Y entonces tú tienes una Citroën Berningo y en la parte de atrás nos puedes enseñar. Ahora se abre la furgoneta y aquí aparecen las muelas propiamente dichas, que tienes dos, ¿no? Una grande. Eso es una piedra, aquí es donde se afila realmente. Sí. Y luego esto es un pulidor para pulir. ¿Y pulir qué quiere decir? ¿Dejarlo guapo? Lo suaviza y ya aquella de allí ya la deja, pues, es lo que le quita la... la rebaba, lo que queda, algún resto para que corte bien. Se nota que tú te haces poco la manicura, ¿eh? Sí. Bueno, hacerse... Y tú te la haces de un modo muy bestia. No, no, no. Primero se lima, luego se pule y luego se da brillo. Perdona, ¿eh? Son los tres ya. Casos. Mira, aquí tienes, fíjate, la cantidad de limaduras que... Sí. Claro, porque los cuchillos se van desgastando. ¿Y cuánto cuesta una piedra de estas? Puede costar 500 euros, más o menos. Caray. Caramba. Vale, un día. Cada tres meses o así la tiene la cambia. Cada tres meses, sí. ¿Y qué, cuál es el cuchillo más difícil de afinar? ¿O el instrumento más difícil de afinar? Por ejemplo, las tijeras deben ser muy difíciles, ¿no? Es más difícil que un cuchillo. Y ya si te pones al tema de manicura, pues los alicates de cutículas, ese tipo de herramientas es de lo más difícil, porque es súper pequeñito. Por ejemplo, un carnicero, a lo mejor un carnicero zurdo, ¿me tienes que poner en fin o de un modo distinto al de uno diestro? Normalmente se pone, se le va al otro lado, al lado distinto al que va derecho. Además, los zurdos, si cogen un cuchillo para nosotros, los diestros, ya no te corta. Oye, Jesús, entonces tú dices que eres de familia de afiladores, tu padre, tu abuelo, tú... Tengo un tío por parte de la familia de mi padre, un tío... Y él es gallego, es afilador y afilador. Ellos sí que iban con el silbido típico. Empezaron así aquí. Empezaron así. Con la moto, yendo a los sitios. Empezaron así. ¿Y cuánto cuesta hoy en día? Es que yo nunca he afilado cuchillos. ¿Cuánto cuesta afilar un cuchillo? ¿Cuánto cuesta afilar? Pues depende, pero vamos, de los. Un jamonero. Jamonero, 3 euros. 3 euros. O como por ejemplo las tijeras. Ayer por la tarde estuve afilando unas tijeras de sastre de estas grandes. Y a lo mejor pues se le cobra 8 o 9 euros por una tijera. Oh, justo hemos aparcado de una mierda. Yo creo que lo voy a mover, ¿eh? No, no. Vale. Mejor yo la he pisado. Mejor, así. Ay, ¿quién la ha pisado? Yo no, creo. La ha pisado bien. ¿Qué suerte has tenido? Oye, ¿entonces es rentable? Porque claro, con lo que cuestan las piedras. Hombre, la lotería habiendo pisado... refiero al trabajo puro hombre, y duro. Sí, debe ser rentable. Bueno, yo me gano la vida. Más o menos bien. Oye, Jesús, ¿te importa que te acompañemos en tu trabajo? A ver cómo funciona. A mañana, ¿no? Bueno, hombre. Creo que bien. ¿Quién la pisó, Juanjo? Bueno, ya te contaré. Pisó una mierda este hombre. Y luego al final, no sé si está rescatado, ya te contaré lo que pasó con esa mierda, ¿eh? No sé si quiero saberlo, pero bueno, déjalo ahí. Oye, tú tu recuerdo de infancia es afilar el cuchillo, no los cuchillos, ¿no? Bueno, el cuchillo en la medida en que teníamos uno nada más, que decir, porque éramos muy pobres. Es que eso me contabas, es gracioso porque al final lo conservas o conservas ese cuchillo como si fuera una pieza muy valiosa de la casa, ¿no? Claro, era una época en la que un cuchillo pues costaba mucho dinero. Claro que sí, es que los cuchillos, es que en la cubertería en general, mira, en todas las casas además de clase media... Si no había una cubertería de plata, bueno, de plata, de alpaca, ¿no? Seamos más exactos. Esto que no se usaba nunca. No, era para las visitas que nunca venían. Para visitas que nunca venían. Pues esta era una familia en decadencia, porque seguramente la cubertería estaba en el Monte de Piedad. Se había. Claro. Se había empeñado. Entonces sí, tenía mucha importancia en la cuchillería, porque estaba todo en imaginario. Por ejemplo, en mi infancia circulaba mucho, ya estaba muy de moda Jack el Destripador, fíjate, con antiguo que es, ¿no? Mi madre le tenía mucho miedo a los cuchillos. O sea, mi madre no tenía cuchillos y yo recuerdo además, mi padre, la obsesión de que cuando íbamos con un cuchillo, siempre tenías que ir. Lo tenías que coger de mango con la punta hacia abajo. No podías ir con un cuchillo jugando alegremente, ¿no? Eso, y por ejemplo, una escopeta de perdigones, por ejemplo, que teníamos de crío. Siempre apuntando al suelo, siempre. Y había el cuchillo era un... Estoy pensando ahora, era un objeto que era un objeto casi... mitológico, y estoy pensando ahora que hubo un momento en que lo fue. Tú fíjate cuando se empiezan en la edad de piedra a encontrar, a afinar sílex para abrir los animales. O sea, antes la dificultad de abrir, de desviscerar un animal, tú imagínate, ¿no? O los cuchillos de los rituales funerarios, ¿no? La gente que entierran con cuchillo. Es decir, que el cuchillo es un instrumento que a lo largo de la historia ha significado muchas cosas. Ha ido mucho más allá de la mera utilidad de cortar el pan, ¿no? Yo no sé si sabes que en este programa tenemos un navajero oficial, que es Antonio Castelo. De hecho, hay un control abajo de seguridad en Gran Vía y suele pitar cuando pasa él, porque lleva armas, que ya me río yo de las de Vox en el Congreso, ¿no? A él le pedimos que nos recomendara un cuchillero artesano que te cuente lo que necesitas saber sobre cuchillos. Es Pablo Sanchís, de PSG Knives. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Hola, Pablo. Tú llevas años dedicado a la elaboración de cuchillos y navajas. ¿Nos puedes explicar cómo los fabricas? Sí, pues mira, yo llevo 7 años, tengo 25 años y empecé a hacer mis cositas, a empezar a aprender a hacer esto. Yo no tengo descendencia, digamos, que se haya dedicado a la cuchillería. Simplemente me dio por empezar. Y nada, yo me fui comprando primero con herramientas manuales y luego ya hace un par de años me monté mi taller profesional de cuchillería. Y te puedo explicar un poco el proceso de elaboración de mis piezas. Digamos que hay dos formas de artesanía en la cuchillería. Una sería la más tradicional, que sería por forja. La imagen que supongo todos tenemos en la cabeza del herrero con el yunque, claro, dándole forma al cuchillo. Y después está la que practico yo, que es una cuchillería más, entre comillas, moderna, que se trata de cuchillería por desbaste. Y yo lo que hago es coger pletinas de acero, las corto, les doy forma con lijadoras, les doy un tratamiento térmico apropiado. Y luego les hago un pulido, les pongo el mango, etcétera. No son cuchillos de cocina, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí que he hecho en alguna ocasión cuchillos de cocina. Antes estabais hablando de cuchillos japoneses, en alguna ocasión he hecho algún santoku. Pero sobre todo me dedico más últimamente a navajas y cuchillos más de campo, de supervivencia y demás. No te voy a preguntar. Oye, quién te los compra, porque no prefiero no saber la respuesta. Esto que dices, claro, es muy bonito el proceso de la forja, ¿no? Verlo en rojo, sí, vivo, ¿no? Ver los martillazos, chas. Pero este otro proceso que dices, que compras ya la lámina, le das forma, etcétera. Pero luego dices que aplicas un tratamiento térmico. Esto tiene que ver con templar el acero, porque se habla de acero. Exacto. Templado y destemplado. Exacto, sí. Si quieres lo explico brevemente. Yo lo que tengo son dos hornos. Yo suelo trabajar con acero inoxidable y lo que hago es meterlo en un horno a 1060 grados, en el caso del acero que trabajo yo, y luego se saca y se enfría muy rápidamente. Entonces, esto es lo que le da dureza al acero, porque lo hay una serie de reacciones químicas cuando ocurre esto y se endurece el acero. Y luego lo meto en otro horno para, digamos, relajar el acero y que no sea tan duro, porque si no se podría romper. Qué curioso, porque hablas de acero como si fuera un ser vivo, ¿no? Un elemento vivo. Y algo fácil de manejar. Y fíjate cómo es una plancha de acero. No quiero ni. ¿Te has cortado muchas veces, por cierto? Unas cuantas. Unas cuantas, ¿no? Sabes que Juanjo creo que usa el cuchillo jamonero para todo. Para todo, ¿no? Explícale que esto no es correcto. Para todo, ¿no? Pero bueno, no. Mucho, pues... No, ya. Sí. ¿Sabes por qué? Dime. No, ¿sabes por qué? Porque el cuchillo jamonero que tengo yo se adapta muy bien a mi puño y, por ejemplo, yo para pelar el cuchillo jamonero, pese a que es largo, pero, por ejemplo, yo pelo una patata con él perfectamente, con la parte inferior, pero, y se adapta... Pero Juanjo, pero perfectamente. Pero por favor... No. Entonces, y esto, y por eso yo creo que es muy importante, también tú no me podrás explicar, mejor, Pablo, las proporciones de peso entre la cuchilla y el mango. Y yo, porque yo creo que tiene que ver, que a mí me gusta mucho usar el jamonero para muchas cosas, no para todo, porque la proporción entre el peso de la cuchilla de mango es especial. A ver, esto pues podría ser porque el cuchillo jamonero es un cuchillo muy, muy ligero, pero a mí se me viene la imagen de pelar una patata con un cuchillo jamonero y me parece un tanto peligroso. La de cosas que habrás visto tú, eso no te gusta imaginarlo. Sí. En fin, oye. Bueno, yo os podría comentar que el cuchillo lo tenemos que concebir como una herramienta. Ya. Y al final cada herramienta tiene una función. Al menos es mi opinión. Y por ejemplo, pues un cuchillo para pelar pues tiene que ser pequeño y preciso para hacer esa labor delicada que es pelar una fruta. Luego un cuchillo carnicero pues tiene que ser ancho, largo, para hacer cortes grandes. Un cuchillo jamonero pues muy fino, largo, para esos cortes que hemos visto en los especialistas del corte de jamón, y así con todo. Y yo he visto, pues por ejemplo, barbaridades de cuchillos de cocina que les dan martillazos para cortar huesos y demás. Y siempre digo, bueno, es que para esto está un hacha de cocina. Sí. Entonces yo soy defensor de esto, de que un cuchillo es una herramienta y cada herramienta tiene un uso. Ahora, lo suyo. Vamos a ver, habíamos dejado a Juanjo y a Paqui justo mirándose los pies. Vamos a ver dónde están ahora. Voy a ir a un carnicero, a un pollero y a un pescadero. Y aquí no tienes competencia, eres el único. Sí, no, sí, competencia sí hay, sí vienen algunos, sí. Hay más gente. Sí, vienen algunos. Bueno, amigo. Buenos días. ¿Qué tal, cómo estáis? Aquí, trabajando. Ya veo. ¿Vosotros? Bueno, a ver, el cuchillo. ¿Esto es el autoelectrizor? Sí. ¿Javier del Pino? Sí. Me gustó lo de Omega. Porque es la única que se puede ver. ¿Y a Paqui Ramos no la sigue? Sí, pero es que me creía que era su mujer. No. Cuando decía Paqui me creía que era su mujer. Mi mujer tiene mejor carácter, Paqui. Paqui tiene un carácter, es muy buena profesional, pero con muy mal carácter. Todo mentira, no crean nada. ¿Esto sale el domingo? El domingo, sí. Ya lo veis, ya. ¿Qué ha comprado usted? Dos truchas. Dos truchas. Pero he visto que se las ha pegado muy bien, ¿eh? No hay ningún pescadero que las haga como las hace Pedro. Eso sí. ¿Y cuánto? 4,35, señor. Pues nada, ¿y qué es para usted y para su mujer? Sí. Que la tengo un poco fastidiada. Un poco. ¿Y con un par de truchas y una ensalada? No, un poquito de calabacina a la plancha. Claro. Qué sano. Usted es un artista. Igualmente. Hasta luego. Dale a ver el domingo. Vale. Mira, aquí van otros dos. Aquí otros dos. Bueno, ahí. Otros dos. Ya llevamos seis. Hoy nos hacemos a jornada, ¿eh? Oye, son todos súper parecidos, ¿no? Más o menos, sí. ¿No confunden los cuchillos de una tienda con los de otra? Sí, a ella, tienen la cara de los dueños todos. Qué bueno, pues llevas todo mezclado. Cada uno tiene la cara del dueño, así que... Oye, ¿los guantes los llevas por el tema del virus o porque afinas con guantes? Afilo con guantes, ¿vale? Para que no se resbale. Bueno, pues, empezamos. ¿Qué es lo primero que haces? Destapar el bidón de agua, porque la hoja tiene que estar... Lleva lejía esta agua. Bueno, te pones un tapa... ¿Cómo se llama? Los auriculares. Los oídos, porque al final, hombre, el ruido es importante y todo el día, al final acaba... Es así, y también a veces yo creo que me voy a quedar sordo rápido. ¿Y los ojos no te los cubres? Los ojos, sí, normalmente llevo un, lo que es un... Para los auriculares. Y viene con una pantalla, pero se me ha estropeado. Y con esto de lo del COVID, como cerraron todo, pues... Ni siquiera poneros ahí. Mira qué alegría. Le saltan chispas. Sí, ¿eh? Que le saltan chispas. Claro. ¿Con qué maestría maneja el cuchillo? Y mira, va sacando el fino de un lado, le da la vuelta, va a otro. Es bonito esto, ¿eh? Y ahora a limarlo. Ahora a pulirlo. A pulir. Mira, aquí viene esto. ¿Qué lleva por aguzar un cuchillo así? Unos 3 euros. ¿Por qué no se mueve de aquí, no? Voy a estar un ratito, depende cuánto vaya a tardar. Mira, lo que decías. Ella yo creo que hoy no va a venir el próximo día. ¿Tienes varices? Sí. ¿Y eso es estar de pie mucho tiempo? Mucho de pie. ¿Y te molestan? A veces sí. ¿Sí? A veces sí. Bueno, ahora hemos cogido una piedra. Déjame que la toque la piedra. Qué gusto, esto es como de arenisca. Mira. Mira cómo caen las animaduras. Y ahora sí que se puede decir de que el filo está, pues eso. Uy, da miedo tocarlo, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué es lo más raro que has tenido que afilar? ¿Alguna espada, una katana? He afilado una katana. Y luego intentaron, un día un señor me vino de la plaza de toros para afilar las espadas y las estas que uso para los toros. Pero eso es que yo soy antitaurino, entonces me negué y... Estos son tuyos, ¿no es tuyo? Ahora te lo pago, ¿vale? Vale, tranquilo. Yo te iba a decir, Jesús, que no te lo paga nadie. No, no pasa nada. Sé dónde así, vive. Así no haces negocio. Sé dónde viven todos. ¿Y cómo se llaman sus hijos? Todos. O sea, que el problema de ese no hay. ¿Esto es todo dinero negro? No. Pues no hay recibo, no sí, hay... bueno, pero recibo no les doy, pero dinero negro no es. Dinero negro no es. Oye, se me olvidó despedir a Pablo Sanchís de PSG Knives, proveedor oficial de Antonio Castelo, como decía antes, que por cierto, Pablo, no sé si alguna vez te habrán llamado como perito para investigar un crimen con arma blanca. Igual estaría bien tener un comité de afiladores allí. Pues no, siempre está la broma de y si un día con un cuchillo tuyo, pero de momento no me ha ocurrido. No, me toca madera. Pablo, un abrazo, gracias, hasta luego. Bueno, si me permites decir, Javier, la gente que pueda estar interesada en mi trabajo me puede seguir en mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, y me pueden encontrar como PSG Knives. PSG Knives, hasta luego, un abrazo. Muchas gracias, Javier, hasta luego. Debe ser muy relajante, Juanjo, la profesión de afilador también, ¿no? Te puedes ensimismar mirando las chispas. Sí. Eso nos contaba, que se ensimisma y está pensando en sus cosas, porque es un trabajo que te requiere mucha atención, pero simultáneamente es muy mecánico, ¿no? Y entonces él dice que piensa mucho. Uh-huh. Tu aparato de afilar, supongo que ya lo habrás tirado a la basura al ver que es muy amateur comparado con esto, ¿no? No, claro, comparado con esto, además, se lo conté y no puso muy buena cara, no dice que no son buenos. Oye, déjame agradecer, por cierto, a Jesús Galache, por dejar que le acompañaseis. Y además, podemos sacar varias conclusiones. Primera, que sería una faena que una profesión así desapareciera. Segundo, tenemos que usar el cuchillo correcto y bien afilado para cada cosa, y aprende de esto, Juanjo. Y sí. Tercero, algo estamos haciendo mal los domingos a esta hora, cuando los oyentes piensan que Paqui es la mujer del escritor de Javier del Pino, que es una manera muy curiosa de definir a Paqui. Tú eres mi escritor y Paqui es tu mujer, con mal carácter, pero tu mujer. Un abrazo, Juanjo, hasta la semana que viene. Un abrazo, cuídate. Adiós. Juanjo, una cosa, has sido un poquito osado. ¿Yo por qué? Sí, diciéndome que tengo mal carácter con unos cuchillos de carne al alcance de mi mano. Ya, es que te queremos dar esa mala fama de... No, ya lo he notado. No sé si te has dado cuenta de que hay una maniobra de hablar de tu carácter todos los domingos. Con Javier lo entiendo, porque a él le gruño, pero claro. A ti que te trato como a un rey. Ya, pero Javier me cuenta. Acá. Yeah. Anda, vámonos. A vivir que son dos días. Javier del Pino.